en la Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa, Yo Te Ayudo. Tú me ayudas, grandes temas de interés, conversación sobre la provincia cordillera y, por supuesto, Puente Alto. El día de hoy, junto a un gran amigo, su amigo y servidor social, Rodrigo Carreño. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Estamos aquí contentos por el gran triunfo de nuestra selección chilena. Le damos la bienvenida a todos los puentealtinos, a toda la gente que nos escucha en Radio Puente Alto 107.5. Y hoy día se nos va el regalo que teníamos pendiente, el curso de conducción en la Escuela Los Conquistadores. Así es que nos puedes llamar al 872-7871, 872-7871. Y entras a participar en el tema del concurso. Hoy día a las 12 vamos a regalar el curso para manejo, para hombres y mujeres. Qué gran regalo, Rodrigo. Sí, hoy día por el gran premio que nos dio la selección chilena, saludamos a María Teresa Alvear, que no se encuentra con nosotros. Pero vamos a estar junto a ti, Juan Carlos. Por supuesto, compartiendo. Atendiendo los llamados telefónicos, inquietudes que tengan. Y ya estamos ya a través de Facebook también en Rodrigo Carreño Muñoz y todos nuestros socios que nos ayudan también. Tú saludas a la gente Full Calcio, a los grandes deportistas que juegan los días miércoles allá. Saludamos a Julio Gutiérrez, Mario Lepe, Luis Mena, Pancho Fernández. Así es que le solicitamos a toda la gente que comience a llamar y a mandar su saludo, porque automáticamente va a quedar ingresado para poder ganarse este curso para aprender a manejar. Si no sabes manejar, en esta gran escuela que está ubicada ahí en Santa Elena, puedes aprender a manejar y después vas a sacar tu licencia de conducir. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te gustó el partido, no? Extraordinario, lo pasamos. Yo estaba fuera de Santiago, estaba con mi equipo, estaba trabajando en la quinta región, y todo el mundo emocionado, contento, feliz. Mucho nervio, un partido muy complejo, pero finalmente la estrategia Pizzi dio resultado, Rodrigo. ¿Y tú lo viste? ¿Cómo lo viste? Yo lo vi bien. Sentía... ¿A pesar de la expulsión de Díaz? Sí, porque sabíamos y todo el mundo tenía la fe que iba a bajar Vidal, a su puesto. Pizzi fue un gran visionario del partido. Aguantamos hasta el empate y en los penales la presión estaba en todo el tema de los jugadores argentinos. Así es que queremos que mandes tus saludos, si estás de cumpleaños, si alguien está de cumpleaños, si quieres saludar a la selección, si quieres mandar algún mensaje a tu madre, a tu padre, a tu vecino. Si tienes alguna duda, llámanos al 872-7871. Hoy día se nos va el premio de la Escuela Los Conquistadores. Hugo Gutiérrez te manda un saludo. Hugo Gutiérrez. Sí, felicitaciones a Rodrigo por su trabajo, lo que está haciendo en la comuna. Él te sigue de cerca, es un vecino de la Villa May. Sí, éramos vecinos. Me parece que él vive en 5 de abril. Sí, gran amigo de años. Hugo Gutiérrez, un abrazo gigante, amigazo. Y para toda la gente también que se conecte con el Facebook de Juan Carlos también. Y empiece a mandar sus saludos desde ya. Nos vamos a la música y luego volvemos con todo el programazo que se viene hoy en Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Recuerda que a las 12 llega nuestra amiga Fabiola a hablar del tema judicial. Yo te ayudo, tú me ayudas. Stories of riches, venture the darkness, striking back. Once death will remain your cousin, you will return. We continue now on its arms to discard the secrets. tocado fondo y digo muy profundo que las razones movedizas del que sé. Y he pisado la cima de gloria como victoria, y así de paso, paso a paso seguiré. Sereno, sereno, sereno, sereno. Ánima y miseria, abiertamente salvaje, inmune más o menos a por qué salvar. Y un naufragio antiguo y un destino hecho vida, se hará mi imperio contra viento y voluntad. Ay, ay, ay, ahí donde se acaba y no sigue ahí, ahí donde no empieza, ahí, ahí, ahí, ahí me duele, ahí, ahí, ahí. Príncipe sereno, serenísimo encanto, si tu mitad canalla nunca seré rey. Y moriré callando o perderé la memoria, que lo metido bien feliz mentido está. Ahí, ahí, ahí, ahí donde se acaba y no sigue ahí, ahí donde no empieza, ahí, ahí, ahí, ahí me duele, ahí, ahí, ahí. Toda la buena música, un gran momento compartiéndolo junto a Rodrigo Carreño aquí en tu programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Adelante, Rodrigo. Ya, estábamos viendo la posibilidad de hacer un contacto telefónico con mi amigo Julio Gutiérrez, a ver qué nos da a él, qué nos dice sobre el tema del partido. Recuerden, sí, la gente que eres Julito Gutiérrez, ¿eh? Sí, un gran jugador, estuvo en la Unión Española, después pasó por Católica, después se fue al extranjero. Así es que estamos tratando de marcar, volvemos en un par de segundos al aire nuevamente. Aquí un recuerdo para todos los cracks de La Roja que alguna vez comenzaron jugando las canchas de tierra, pateando piedras. El crack, Los Miserables. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino, doble ego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Amor a Dios, no se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará, que volveré como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. De regreso con ustedes y ahora en sintonía, Julio el Bambino Gutiérrez. Adelante, Rodrigo. Estamos ya conectados con Julio Gutiérrez. ¿Aló? Aló, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Julio, cómo vas? muy bien, ahí estamos. Compadre, hablemos sobre un poco de tu carrera futbolística y después nos vamos a ver qué te parece el partido de Chile, qué te pareció el partido de Chile de este fin de semana. Julio, cuéntanos, ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, estoy en con un proyecto familiar que estamos realizando en el sector de las Vizcachas, de la comuna Puente Alto, donde tenemos un complejo deportivo de cancha de futbolito y bueno, y otro negocio de transporte que estamos también metidos en eso y bueno, y tratar de ir implementar un poco el deporte después de todo, de toda mi carrera deportiva que tuve. Tratar de poder llevar un poco de deporte a la comuna y tratar de que la gente tenga un espacio de esparcimiento y poder de diversión, y que mejor que bueno, el deporte que nos une a todos, que sabemos que es el fútbol, es uno de los deportes más vistos y más requeridos en este país, así que contento con este proyecto que ya llevamos, como vamos a cumplir 2 años, así que esperar de que sigan funcionando las cosas y esperar de que nos vaya todo bien. Bueno, el fin de semana nos vamos a ver, Julio, porque vamos a estar colaborando en un tema del bingo ahí en Vizcacha para Eloísa y los niños. Unos niños que tú también los tienes en la escuela de fútbol tuyo, ¿cierto? Sí, Eloísa, a Tomás y Dylan, que nosotros los tenemos en la escuela de Julio Gutiérrez, de las canchas en Fustalcho, así que vamos a estar ahí cooperando y ayudando a la familia después de una situación que pasaron no muy grata de la muerte de su padre. Entonces vamos a tratar de que todo sea una fiesta, que todo sea algo mucho más bueno para ellos y esperar de que lo que se les venga hacia adelante sea muy positivo y nosotros como complejo también estaremos realizando también obras sociales con la gente, con la comunidad, como para tener la posibilidad de llegar mucho más a ellos y tratar de que ellos nos vean a nosotros como algo positivo que podamos crear en el sector de la Vizcacha. Así que esperar de que la comunidad, cualquier cosa que tenga, cualquier requerimiento que le pueda hacer al complejo, se nos acerquen para poder tener la posibilidad de alguna otra manera poder ayudar, como estamos haciendo en estos momentos con Dylan y Tomás, que también están dentro de nuestra escuela y donde están también becados, como para que no tengan y puedan tener la posibilidad de poder hacer deporte que para ellos es muy importante. Julio, tu carrera profesional, tú también jugaste en la selección chilena, ¿no? Sí, también tuve la posibilidad y la gran dicha de poder vestir la camiseta roja de todos. ¿Y la carrera nacional fue la Unión Española, Universidad Católica? Sí, esos fueron los clubes nacionales en los cuales tuve, donde me inicié en Unión Española, donde llegué a los 10 años a esa institución y donde tuve la posibilidad y la suerte de poder debutar y empezar a hacer mi carrera como profesional. Y después ya después tuve el paso a Italia, a Europa, donde estuve 5 años por allá. Estuve unos años en México, pasé también por Colombia, por Venezuela, entonces... Pero yo creo que el equipo que te llenó de amor también fue en Italia, ¿no? Donde conociste a tu señora. Donde conocí mi amor. Ah, tu amor. Italia, donde, bueno, sí, en realidad me enamoré del fútbol también, de una nueva cultura y también del amor de mi vida, la señora en la cual... Me ha dado 2 hijos hermosos y es la que sigue acompañándome y ayudándome en todos los proyectos que tenemos y sin la ayuda de ella también hubiese sido. Y te la trajiste a Chile, lo más importante. Y para que vean los chilenos que los chilenos también tenemos aguante y traemos a gente desde Europa para acá a sufrir, a estar en un país que es distinto a la de ella, una ciudad que es mucho más caótica que la de ella, pero ella contenta de estar al lado mío, contenta de estar al lado de sus hijos y que la felicidad de nosotros es la felicidad de ella, así que en ese sentido ha sido muy muy importante y así que ella está ahí acá ayudándome y estando en las buenas y en las malas, como se dice. Qué bueno, Julio. Con la familia. Oye, un abrazo a la Miki y a tu familia hermosa. ¿Qué opinás del partido? Nos fuimos al grano. ¿Qué opinaste del partido Chile-Argentina? ¿Cuál fue tu visión como futbolista? Bueno, antes del partido siempre al ser jugador uno siempre tiene cautela. Uno conoce los trabajos de cada uno, y tuve 17 años de profesionalismo y todos sabemos que entre nombre y selección Argentina era superior a nosotros, y eso lo... Pero lo que sí, nunca perdí la fe en este grupo de muchachos, que lo que no tiene Argentina seguramente lo tenemos nosotros, que es jugar con garra y con corazón, y quedó reflejado netamente en la cancha, porque fuimos, creo que siempre en busca del arco rival, tuvimos más posesión que ellos, y ellos basaban solamente el juego en que Messi pudiera hacer algo. Entonces creo que nosotros, frente a eso, teníamos 11 guerreros que esperábamos que cualquiera, hasta Claudio Bravo, podía hacer gol. Entonces esa fue la diferencia que yo creo que se marcó en esta final, y de hecho por eso la ganó Chile, como la ganó la otra vez, que también tuvo mucho más hambre que ellos, y ese es el mérito, gran mérito que tienen ellos para poder haber levantado esta nueva copa y habernos dado el bicampeonato, que es algo inédito, algo que hicieron, algo maravilloso que va a quedar en la historia de nuestro fútbol, y va a ser muy difícil repetirlo. Y como toda la gente lo dice, no, los muchachos no tienen techo, se creen en el cuento, y espero que creo así que van a ir por más, y tratemos que tener la capacidad y la suerte de poder elogiar a estos grupos de jugadores, tratar de apoyarlos y empezar a hacer un trabajo muy de fondo también, porque tenemos que empezar a ver los recambios que también después tengan estos muchachos. Entonces ahí es donde hay que hincar el diente con la NFP, con el fútbol chileno, de empezar a sacar nuevos jugadores y nuevas estrellas como lo han sido todo este grupo. Así Oye, que, Julio, ¿cuál fue la jugada del partido para ti? La jugada del partido, la tapada de Claudio Bravo. La tapada de Claudio Bravo, sí. Yo creo que esa pelota inconscientemente se metía al ángulo, porque iba tan despacio, pero tan bien ubicada, que y él con un espacio tan pequeño poder tener ese rechazo para poder alcanzarla, tocarla y poder desviarla hacia el córner. Yo creo que eso fue como que la jugada en el cual donde pudimos y dijimos aquí ganamos, porque después Claudio estaba muy motivado, que si nos íbamos a penales, él lo dijo en la cancha, yo lo vi por televisión, donde dijo, si nos vamos a penales yo lo gano, y así fue. Sí, sí. Bueno, Julio, un abrazo gigante, compadre. Invitamos a toda la gente que vaya a Full Calcio, que está ubicado ahí en Avenida Las Vizcachas con Los Castaños, a 50 metros al interior, donde hay canchas deportivas, y todos los miércoles juegan ustedes profesionalmente con los vecinos de FC, que también quieren incorporarse a jugar con este equipo de futbolistas profesionales, lo pueden hacer a través de la página, me parece, ¿no? De la página de FC Vecinos. Sí. Y bueno, nosotros invitamos a toda la gente de Puente Alto, a toda la gente de los alrededores del sector de las Vizcachas, de venir a conocer nuestro complejo. Tenemos varias actividades, entonces queremos darle un espacio de divertimiento a la gente, y más encima ahora que somos nuevamente campeón de América, que seguramente la gente querrá disfrutar y divertirse más encima haciendo fútbol. Así que los esperamos todos los días miércoles también, que tenemos partidos con exjugadores de fútbol también en el complejo. Tenemos los lunes trabajos de fitness, que es entrenamiento para adultos, y que ellos puedan ver todas nuestras actividades en www.fullcalcio.cl, y ahí se podrán empapar de todo lo que tiene Full Calcio para ofrecerle a la gente. Así que esperar de que nos visiten y tratar de nosotros atenderlos de la mejor manera. Bueno, un abrazo, que esté muy bien, Julio. Nos estamos viendo en estos días por allá, en Vizcacha. Ya, Rodrigo, un fuerte abrazo y muchas gracias por sacarme al aire y poder tener la posibilidad de poder expresar lo del partido, la alegría que tenemos, y esperar de que la gente siga disfrutando, porque nos merecemos estos triunfos, así que esperar de que lo hagamos con mesura y tratar de ver el futuro más positivo que otra vez. Un amigo, un abrazo gigante, Julio Gutiérrez, el Bambino de las Vizcachas. Más invitados del mundo del fútbol con ustedes, Mario Cáceres. Adelante, Rodrigo. Aló, muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, compadre. ¿Cómo va usted? ¿Cómo está ese ánimo? Bien, súper bien. Bien, bien. Mario, tal cual como lo hemos hecho ya con otros futbolistas, queremos compartir contigo la emoción que vivimos este fin de semana y queremos hablar sobre ti, sobre la selección, y cuéntanos un poco de tu vida futbolística, cuáles fueron tus clubes en Chile, que la gente ya lo conoce, Colo Colo, y después en qué parte del mundo estuviste trabajando en el fútbol. Ah, bueno, mi carrera siempre fue súper extensa, así que nací en Colo Colo toda mi vida, desde los 8 años, debuté ahí a los 16. Después tuve un paso por el Sporting de Lisboa en Portugal, fui a Grecia, al Aris Salónica, que es un equipo grande, fui al St. Gallen de Suiza también, donde fue el equipo de Iván Zamorano en algún tiempo. Acá en Chile estuve en la Unión Española, en Audax, San Luis, pasé por México también, por el Puebla, así que tengo una carrera deportiva carrera para contar. Y trabajaste en CDF también, ¿no? Sí, después del fútbol que lo dejé, me retiré en Temuco el 2014, estuve comentarista claro, en el CDF, tuve un tiempo ahí de panelista, después ya terminé mi curso de entrenador, que es lo que quiero hacer ahora, iniciar mi carrera como técnico. Hoy en día estoy en Colo-Colo, trabajando, apoyando al técnico de la sub-11 y la sub-12 de los chicos, así que estoy muy feliz ahí en mi casa. Julio, volviendo un poco al tema de la selección, ¿qué te pareció? Va, Mario. Ando, que estuvimos recién conversando con Bambino. Con Bambino. Oye, compadre, ¿qué te parece el tema de la selección de este fin de semana? ¿Cómo viviste tú? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde compartiste el partido? No, tranquilo, como todo chileno. Bueno, a mí me gusta siempre ver los partidos solo, no con mucha gente, por el hecho que como soy entrenador trato de ver otras cosas y como que me concentro en lo que veo, pero obviamente feliz, disfrutando, es algo inédito para Chile. Feliz de poder ver a Chile bicampeón de América, aparte jugando bien, con un equipo de estrellas que hace tiempo no habían tantas juntas, así que una generación maravillosa que esperamos que dure lo más posible. ¿Y qué te parecieron las expulsiones? La primera expulsión de Chile, ¿qué te pareció? ¿Era? ¿No es? Sí, no, fue bien expulsado Marcelo Díaz, pero yo creo que no tuvo otro remedio, porque todos sabemos que cuando Messi agarraba la pelota, yo creo que todos los chilenos como que se asustaban un poquito porque sabían que algo iba a pasar. Entonces en esas dos jugadas Marcelo Díaz no le quedó otra opción que bajarlo, si no Messi se iba solo, así que fue bien. Ahí pensamos que Chile se iba a complicar, pero después la expulsión de Rojo creo que ahí desmoronó Argentina, porque hizo un cambio táctico en su medio campo donde desarmó todo, donde Mascherano tuvo que ir atrás. Y cuando Mascherano juega en el medio campo, sin duda que le funciona a toda Argentina, porque destruyen todo el juego que tiene el rival, en este caso Chile, como lo hizo en el primer partido. Entonces, pasando Mascherano atrás, yo creo que se desarmó todo el campo de Argentina y ahí Chile pudo manejar mejor. Amigazo, y la jugada del partido, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cuál fue la jugada del partido para ti? No, estuvieron varias jugadas importantes. El último, cuando también una jugada de Pucho, un cabezazo Vargas. Sin duda el mano a mano que perdió Higuaín, que ese era un gol seguro. También una jugada del Kun Agüero que remató por arriba, que ese generalmente no falla esos tiros, entonces uno se le apretaba la guata. Así que yo creo que la fortuna estuvo con Chile y tenemos que ser justos. Fue un partido muy parejo, que cualquiera de los dos podía ganar, y Chile lo ganó en los penales. Y la presión de los penales se veía en la cara de los argentinos, la preocupación de ellos, ¿no? No, se nota, pero yo creo que para los dos equipos, si estar parado en una final de Copa América con tanta gente afuera, tanta presión, tanta gente mirándote, es algo difícil. Hay que tener un temple, una sangre fría increíble para solucionar el problema. Así como Argentina, la cara de Biglia mostró que estaba un poco preocupado por la situación, yo creo que los chilenos también, pero sin duda lograron y fueron más fríos a la hora de definir. Y dicen por ahí que Messi no es tan bueno para los penales, y se notó. No, mira. De 80 penales, ha errado 20. Todos sabíamos que imposible que Messi fallara y que Vidal fallara, entonces era como raro que los dos fallaran. Messi, yo por lo menos nunca lo he visto fallar un penal, una que otra vez. Es un tipo muy certero, un tipo de mucha sangre fría también, que el nervioso no iba a estar. Entonces yo creo que se paró mal, le pegó mal a la pelota solamente, y esa fue mucha fortuna para nosotros. Bueno, amigazo, un abrazo gigante a toda su familia, y nos estamos viendo el miércoles. Dale, pues, Rodrigo, muchas gracias, ningún problema. Ahí nos vemos el miércoles, como todos, ahí en Full Calcio, para el partido de nuestros vecinos CFC. Gracias, un abrazo. ¿Qué puedo hacer? Yo te ayudo, tú me ayudas. Verte me hace enloquecer. Puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez, difícil es. Regreso junto a tu amigo Rodrigo Carreño. Adelante, Rodrigo. Aló, tenemos una llamada telefónica. Vamos, Lilian. Aló, se nos cortó la llamada telefónica. Ella es Lilian, quería saber cómo podía participar en el curso de manejo. Solamente llamando por teléfono y hablar sobre un poco el tema de la selección, el tema del bicampeonato, cuál fue su jugada, cuál es su jugador preferido. Lilian. Jorge. Vamos. Sí, adelante. Con Jorge. Jorge, te dejo con Rodrigo Carreño. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿De qué parte nos llamas? Mira, yo te estoy llamando desde la Fundación Cristo Vive. Fundación Cristo Vive, ¿dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en Ramón Barroluco 773 en Puente Alto. Ramón Barroluco 773 en Puente Alto. Cierto. ¿Y que esto será? Es la Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Claro, en el antiguo colegio que queda por ahí, por bajando por el Conchitoro. Sí. Por ahí en San Pedro, por la calle San Pedro, aproximadamente ahí estamos ubicados nuestra sede. Cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto que tienes, qué cursos tienes para la gente y en qué te podemos ayudar? Lo que yo quería comunicar es que nosotros tenemos cursos disponibles que son totalmente gratuitos. Tenemos curso de soldadura diurno, que es de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. Tenemos también un curso de instalación de sistemas de seguridad y vigilancia, que es de... Espérame, vamos con el primero, que no te escuché muy bien el primero. ¿De qué lo que era? Perfecto, de soldadura. Soldadura. Sí, certificada. Certificada, ok. ¿Y ese curso es...? Es un curso que dura 3 meses. ¿3 meses? Y que es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Ya, ¿y el tema de la colación, cómo lo hacen? Mira, tenemos un bono de locomoción y colación de 3.000 pesos. ¿Ya? También tenemos un bono de cuidado infantil para hijos e hijas menores de 6 años a 4.000 pesos. 4.000 pesos sería por día. ¿Ya? ¿Y esto dónde es? ¿Acá mismo en Puente Alto? Es en Puente Alto, como yo te decía. Oiga, increíble, siempre los cursos se hacen en otro lado, en Santiago, en República, y la gente tiene la oportunidad de estar aquí mismo en la comuna. Exacto, y lo importante es que son cursos totalmente gratuitos. Y como yo te decía, no solamente gratuito, sino que además por hacer el curso estaría el bono este de locomoción y además el de hijo, que sumaría 7.000 pesos diarios por día asistido. Tenemos el curso de soldadura, tenemos el curso de soldadura que es de lunes a viernes de 8:30 a 4:30, como yo te decía. También hay un curso de soldadura en la noche, que es de lunes a viernes de 19 horas a 22 horas. ¿Y los requisitos para asistir a este curso? Mira, los requisitos es tener un registro social de hogares. Ya. No debe tener uno más allá del 60%, es decir, con el 60%. Del 60%. sí, no tendríamos problemas con el 61%, pero con el 60% hacia abajo pueden optar a tomar un curso totalmente gratuito con nosotros. Tener entre 18 y 29 años en caso de los hombres y 18 años hasta 64 años en caso de las mujeres. Ya, oye, ¿y dónde se imparten los cursos? Los cursos se imparten en Ramón Barros Luco 773. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, exactamente, en la sede se imparten estos cursos. ¿Y la duración de los cursos? La duración son 3 meses. Tres meses, sí, de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. También tenemos un curso de instalación de sistemas de seguridad y vigilancia. Ya. Que este curso también dura 3 meses y que es de 8:30 de la mañana a 15:15. De 8:30 a 15:15. Así que la invitación está hecha para... ¿Y la cantidad de cupos cuántos son? La cantidad por curso son 20. 20. 20 cupos por curso. Ya, pero tú puedes tener más de un curso, ¿no? O llega a los 20 y son 20 por un curso. Normalmente llega a los 20 y una vez que llega a los 20 se cierra el curso. Y se comenzamos. Cierra el curso. Claro, y después, bueno, en todo caso la noticia es que nosotros siempre tenemos cursos, terminamos estos, pero inmediatamente vienen más cursos. Ya, durante todo el año están programados. Todo el año está programado y el lugar donde se pueden informar acerca de los cursos que vienen, yo les quiero pasar nuestra página web porque ahí tenemos toda la información. Sí, adelante. Que es www.f, la letra F de Fundación. F de Fundación, solo la letra. Cristo Vive, todo junto. F, Cristo Vive. Cristo Vive. .cl. .cl. Exactamente, ese es el lugar donde ustedes pueden informarse acerca de todos nuestros cursos. ¿Y en Facebook tienen? Facebook también tenemos, exactamente, Cursos Formación Laboral Cristo Vive. Curso Formación Laboral Cristo Vive. Ese es nuestro Facebook, un fanpage ya. Que tenemos. También ese ahí en el lugar teléfono. Podemos en online todas las preguntas que ustedes tengan y que tengan también sus oyentes, podemos resolverlos ahí en ese Facebook. ¿Tiene algún teléfono donde la gente te pueda llamar ahora en caso que tenga alguna duda? Sí, directamente al teléfono 22. ¿22? 625. 625. 46. 46. 99. 99. Okay, ¿y tu nombre, perdón, que se me olvidó? Mi nombre es Jorge Molina. Jorge Morales. Molina. Molina. Ah, bien. Ya. Jorge. Mira, todos los martes nosotros tenemos este programa junto a María Teresa Alvear, que es la concejal de la comuna, y te podemos ayudar durante mucho tiempo que estemos al aire para que tú pases tu aviso de esta Fundación Cristo Vive. Un abrazo gigante, Jorge, que tenga una excelente semana. Gracias, igualmente, muchas gracias por la oportunidad y la invitación está hecha para que todos los de Puente Alto se acerquen a nuestra sede porque nos estamos esperando con los brazos abiertos. Estudiar es gratis y todo es posible, así que estamos felices de que nos hayan dado la posibilidad de estar en tu programa y mucha suerte también para ustedes. Un abrazo, gracias. Gracias. Nos siguen preguntando, Rodrigo, ¿cómo participo por el curso manejo? Quedan pocos minutos. ¿Quedan 10? Uy, quedan 10. Yo quiero saludar a toda la gente que le ha puesto me gusta al tema de la página de Rodrigo Carreño Muñoz, quien les habla. Fabiolita González Cortés, Gabriela Galvez, Rodrigo Guillot, María Teresa Quijada, Patricia Rodena, Dani Canario. Aida Jerez, Fulcalcho también le dio me gusta, Eric Pérez, Tami Roa, Jime Roca, Carlos Peña, Clau Maturana, Erika González, Verón, Vero Rodena, Jennifer Sepúlveda, Teresa Morán, Paula de la Cerda, Anaís Arriagada y Tito González. Yo creo que ya en los 10 minutos vamos a dar... vamos a dar el premio a una persona que siempre estuvo en contacto con los comentarios durante el mes que tuvimos gracias al curso que nos dio la escuela Los Conquistadores. Ya, vamos a un tema y luego volvemos. Estamos tratando de comunicarnos con el capitán de Colo-Colo, el que ganó muchas medallas, el don Luis Mena. Estamos tratando de que nos llame. Estamos haciendo esa gestión y volvemos enseguida. Si alcanza el tiempo, tal vez haga una canción. Sentir la vida, eso sí es fundamental.

soñar hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Transmite Radio Puente Alto, 24 horas junto a ti. Yo te ayudo, tú me ayudas. Ya estamos de regreso. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, Rodrigo Carreño. Yo te ayudo, tú me ayudas. Falta un minuto para el mediodía. ¿Qué viene ahora? Hay gente que está... Estamos nerviosos para ver quién se va a llevar el premio de la escuela Los Conquistadores. El curso para avanzar. Pero sabes que yo quiero ser súper objetivo al dar este premio. Porque estábamos revisando... Dale. Sí, no, que tenemos en estos momentos... ¿Es eso, no es? ¿Juan Carlos es? Ah, ya. Multicampeón. En estos momentos tenemos una llamada telefónica. Estamos en contacto con Luis Mena. Un grande de Colo Colo, el campeón de Colo Colo, quien toda la gente lo quiere. Y por acá dicen hijo de una gran amiga. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Lucho? ¿Aló? Aló, sí, acá estamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, bien, Lucho. ¿Cómo vas tú? Bien, gracias a Dios, acá en el estadio trabajando. En el estadio trabajando. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en el estadio? Ya que la gente no te ha visto mucho. No, yo trabajo acá en el estadio hace mucho tiempo, desde que dejé de jugar, he seguido ligado a la institución. Agradezco a Colo Colo que me dio la posibilidad de seguir ligado a mi casa, en donde trabajo siempre en el área social, y ahora integrado a la comisión de fútbol, donde me encargo de todo lo que son los préstamos y verle la mejor opción a cada jugador que tiene que partir a foguearse a otro equipo. Lucho, yo te quiero comentar algo, porque yo siempre a Lucho lo veo en las canchas de Fulcalcho jugando con los vecinos de FC, y mucha gente se acerca a Lucho Mena a sacarse fotos, a compartir con él. Es un hombre muy querido por los niños, y los adultos también. Capitán, sáquese una foto, le pide foto, Lucho le firma autógrafo a los niños. Yo creo que es una persona muy querida por toda la gente de Colo Colo, por todos los hinchas de Colo Colo. Lucho, ¿qué opinas tú? Sí, yo siempre he dicho que el mejor de los premios, el mejor de los regalos que puede tener como deportista es el cariño de la gente. En realidad el reconocimiento a que hice una bonita labor en el fútbol, donde pude lograr mis sueños, mis metas, mis objetivos, y eso lo valora la gente. La verdad que a mí me emociona mucho cuando la gente se acerca. Siempre me di el tiempo para estar con ellos, no solamente ahora, que yo pensé que había, cuando uno dejara el fútbol iba a ser menos, y al contrario, ha sido mucho más el afecto, el cariño que tiene la gente con mi persona. Y no solamente el hincha de Colo Colo, sino que el hincha del fútbol. Yo he tenido la oportunidad de ir a ver partidos de otras instituciones y me termino sacando fotos con gente de otro equipo, y eso también habla bien de que yo siempre fui muy respetuoso de las demás instituciones. Nunca les faltó el respeto en las declaraciones, porque en realidad creo que el fútbol es uno solo, y así como hoy estamos todos felices por nuestra selección, pucha que es grato también cuando a uno le le hablan de otras instituciones y a mí mucha gente se me acerca y me dice yo soy de tal equipo y mucho pero respeto. Lo valoro lo que usted hizo como deportista y eso creo que es el mayor premio que uno puede tener más allá de los galardones que uno puede haber ganado, los campeonatos que uno puede haber ganado, creo que es el máximo trofeo que uno puede tener el cariño y el respeto de la gente tanto de tu club como de otras instituciones. ¿Qué opina sobre el capitán de la selección, Claudio Bravo? Tú jugaste con él, ¿no? Tengo la mejor opinión de Claudio. Yo tuve la fortuna de verlo crecer, de verlo... Nos criamos juntos con Colo-Colo, de ver su evolución como arquero, como persona. Hace muy poco tuve la fortuna de vivir en carne propia lo que él está viviendo en Barcelona. Tuve la fortuna de que me recibiera en su casa, con su familia. Tengo la mayor admiración por él porque creo que ha hecho una carrera bien metódica, muy silenciosa. Acá se fue muy joven de Colo-Colo y en la Real Sociedad también se ganó un espacio a punta de esfuerzo, de sacrificio. Todos sabemos lo nacionalistas que son los españoles, sobre todo la gente vasca, y le costó un poco entrar allá y a pulso de trabajo, de esfuerzo, de buenas actuaciones logró consagrarse en la Real Sociedad y dar un paso tan gigante al Barcelona. Yo tengo la fortuna, como te digo, de haber estado viviendo todo lo que está viviendo él en Barcelona. Compartí con él, me recibió muy bien, creo que eso también siempre se lo voy a agradecer porque me dio la posibilidad de conocer su espacio allá, me presentó a su técnico, pude entablar una conversación futbolística con Luis Enrique y eso para mí es maravilloso, sí. Y es muy valioso lo que pude vivir allá con él y me alegro mucho de que ahora haya ganado nuevamente la Copa América, luego de que lamentablemente en este país somos tan chaqueteros que se le criticó después de todo el ataque que se le hizo en algún momento y él rápidamente como tiene el fútbol estas revanchas pudo tapar bocas nuevamente y ser considerado el mejor arquero de América y eso creo que es un logro valiosísimo para él. Lucho, volviendo un poco al fútbol, a la selección, ¿cuál fue la mejor jugada que tuviste en el partido? ¿Cuándo? Perdón, no te escuché. En el partido de Chile con Argentina, ¿cuál fue tu mejor jugada? ¿Cuál fue la mejor jugada del partido? Chuta, lo vimos con tanto nervio que muchas veces las jugadas pasaban desapercibidas. Yo creo que la que todos nos acordamos y que sufrimos fue el error de Gary cuando entra mano a mano con Claudio, que también ahí hace una actuación notable porque me imagino que Higuaín pensó en un momento en sacárselo, pero Claudio lo amagó también, lo aguantó hasta que ya no le dio opción y la única opción que le quedó fue definir como lo hizo, que afortunadamente para nosotros la tiró afuera. Eso creo que fue una jugada clave donde creo que ahí también Chile se sacó el nerviosismo, se sacó la presión que se tenía y pudo jugar mucho más tranquilo. Y sobre el tema de la expulsión, la tajada monumental que tiene Claudio cuando cabecea al Kun Agüero, creo que fue también, es como nos pasaba a nosotros los defensas cuando nos tocaba sacar un gol de la valla, era como un gol para nosotros, creo que también para Claudio fue como un gol, fue un momento de éxtasis para todos nosotros que estábamos viendo el partido por la televisión, me imagino a la gente que estaba en el estadio, me imagino a los jugadores que seguramente vieron cómo se agrandaba la figura de Claudio, que también le sirvió muchísimo para entrar mucho más engrandecido a la tanda de penales. ¿Y dónde viste el partido? En casa, con mis padres, con mis hijos, estuvimos ahí. Qué bueno. disfrutando este partido. Nos había tocado también en la misma situación ver la Copa América anterior y ahora lo disfrutamos a Concho también, con mucho nerviosismo, como quizás están los 17 millones de chilenos acá esperando ese tan ansiado penal del Gato Silva que nos dio la segunda Copa América. La tranquilidad, compadre, la tranquilidad va a pararse ahí porque a uno se le dice por ahí, escuchaba a los comentaristas que se le achica el arco, que empieza a tiritar un poco la pera. ¿Qué se siente uno estando al frente del balón ahí en el área, Lucho? Con la presión del público. Es complicado, yo creo que hay que tener... ¿Se achica el arco? Se te achica el arco, la pelota, se te viene el mundo encima. Es una sensación muy muy extrañas. Hay que tener una personalidad grande para pararse ahí. De hecho, hay jugadores emblemáticos que no se han atrevido en una definición como esa a pararse ahí. Yo en mi vida tuve la definición en una definición a penales 3 veces. Tuve la fortuna de apuntarle 2 y en una me lo atajaron. Pero es una sensación muy muy extraña. Pero creo que va todo también en la confianza que uno se tenga. Yo siempre lo digo y lo pongo como ejemplo. Las 3 veces que a mí me tocó patear un penal en una definición, la primera fue contra Católica en una semifinal de los playoffs. Y me acuerdo que iba tan confiado, que iba con tanta claridad a patear ese penal, que me fue muy muy fácil hacerlo, me fue muy muy tranquilizador. Y la segunda vez, cuando me tocó patearlo en la final con la Universidad de Chile, iba con muchas dudas, porque me habían pisado el tobillo, iba con la sensación de dolor, iba con la sensación de que se me ocurrió tirarlo a los 3 lados, era imposible, pero primero lo quería tirar a la derecha, después a la izquierda, y después opté por el medio, que lamentablemente para mí fue Miguel Pinto el que puso el brazo y me lo sacó. Y después de eso dije, no pateo nunca más un penal, no, estoy loco, ¿qué me voy a poner delante de eso? Y en una definición de Copa Sudamericana con Millonarios acá en Monumental, el Vichy me pide que vaya a patear y yo le digo que no me sentía confiado. Y me dio una arenga que hasta el día de hoy la recuerdo, con chuchada incluida, en donde agarré confianza también, fui y pateé el penal, lo hice y me saqué un poco el estigma de que no iba a patear nunca más un penal. Así que por ese lado es difícil ponerse en esa situación. Me alegro mucho por Jan, que le tocó el mismo Gato Silva, que quizás mucha gente no le tenía confianza. Y después, bueno, Arturo falló siendo un pateador de penales en su equipo incluso, pero es un poco, yo creo que más que lotería, yo creo que un poco de confianza. Es ahí donde está la clave de patear un penal en una definición tan importante. Bueno, amigazo, un abrazo gigante. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar con la gente, con nosotros acá en Puente Alto. De verdad, un abrazo gigante y que tenga una excelente semana, don Luis Mena. Bueno, muy amable, muchas gracias por el llamado. Que tengan una buena jornada también ustedes y para Puente Alto lo que quieran. Así que un abrazo grande y cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Ahí chao, gracias, un abrazo. Mañana. Sí, vamos y volvemos porque ya tenemos la ganadora del premio. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena conducción. ¿A quién le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Yo te ayudo. Tú me ayudas. Con tan buena transmisión. Que madura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el claxon le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar. Ya estamos de regreso con ustedes. Yo te ayudo, tú me ayudas. Esta vez nuestro amigo Rodrigo Carreño va a entregar el nombre ganador. Bueno, estábamos hablando acá, queremos agradecer a Fabiola que llegó acá para hablar sobre el tema judicial, a Juan Carlos, a todos los futbolistas que llamaron por teléfono, que se dieron el tiempo de compartir con nosotros un rato y conversar sobre el fútbol chileno y de nuestra selección. Pero yo también quiero comentarle a todos ustedes quién fue la ganadora del curso para que aprenda a manejar, o si quieren lo puede regalar. La ganadora se llama Tami Roa Salinas, quien fue la que participó durante los cuatro martes que tuvimos de programa junto a María Teresa Alvear, la concejal de Puente Alto. Así que Tami Roa, te estoy escribiendo en estos momentos, fuiste la ganadora del curso de manejo. Vamos a darle la bienvenida a Fabiola, que salude pues, mientras yo termino de escribir, y a Juan Carlos también, que ya está con nosotros. O sea, ¿Cómo estás? ¿Te das cuenta que nos pusieron para rellenar? Ah, claro, mientras él escribe nosotros tenemos que saludar y todo lo demás, ¿viste? Al micrófono, por favor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Ahora sí. Dale nomás. Ya. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Ahora sí. ¿Llegó o no llegó? Un boicot contra las mujeres. No, ¿está bien o no? ¿Estamos al aire con Fabiola? Algo le pasa. Todo está suelto. Hola, clave 4, sector 2, lo tenemos. ¿Este? Claro, ahora más encima me tengo que... ¿Por qué no, mira, se mueve? Espera. Acomódate acá. ¿Estamos? ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Que se sienta al lado tuyo, más cerquita. Claro. No, después me... No. No. Después de todos los problemas que hemos tenido entre los dos, judiciales, no sería una buena idea, ¿no es cierto? Estamos comenzando una semana espectacular, día martes, después de un fin de semana maravilloso, que vimos cómo la selección chilena era bicampeona, y queríamos conversar contigo, Fabiola, el tema del día de hoy. ¿Cuál es? Yo no vi el partido todo esto. ¿No? Capítulo final de la temporada de Game of Thrones, o sea... Ah, ya, pero los futbolistas tienen su cuento. Sí. Bueno, habíamos conversado un poco siguiendo la línea de... como para línea tiempo... La vez pasada estuvimos hablando de todo lo que era el divorcio, cómo poder revisarlo, cuáles eran los plazos, los tiempos. Y estábamos viendo ahora, ven entonces, continuar con el tema de las pensiones de alimentos, régimen de visita, cuidado personal de los hijos, que aun cuando dijimos el otro día no son directamente relacionados con el divorcio, son parte, por supuesto, de todo lo que es la dinámica familiar cuando una pareja se rompe. Ya, comencemos ahora. ¿Dinámica? No, es que me tienes preocupado, que yo estaba viendo acá. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasó? ¿Llegaste contento hoy día? Yo, por supuesto, dormí todo el fin de semana. ¿Tienes algún saludo? No, a nadie. ¿No? Yo dormí. Y el otro día te iba caminando por ahí, se guirre hacia la corporación. Por supuesto. Días muerta en la risa conversando con alguien. Siempre. Me imagino. Siempre. Muy alegre. Siempre. Ya, cuéntanos. O sea, si no se levanta el ánimo uno, se lo levanta quién. Sí, yo siempre ando igual. ¿Sí? Todo el mundo me dice, oye, ¿cómo estás? Y espectacular como siempre. María Teresa me dice, tú siempre andas bien. Yo le digo, pero sí, uno siempre tiene que estar bien. Puedo tener muchos problemas, pero en general. Un caballero, un absoluto caballero. Una persona muy seria, muy responsable. Uno de los grandes abogados en los temas laborales. Así como un referente a nivel nacional en temas laborales. Que cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? Te dice, como Berlín de 5 lucas. Bueno, cuando lo conocí era Berlín de lucas, pero a esta altura hubo el reajuste. Entonces uno dice así como, ¿perdón? Sí, imagínate lo bien, lo rico que estoy. 5 lucas el Berlín. 5 lucas el Berlín. ¿Y el Berlín a cuánto está? Entonces no sé, 700 a lucas. Claro. Sí. No, o sea, sí. Imagínate lo bien que está él. Él siempre está espectacularmente bien. Ya. A ver, aun cuando decíamos que el tema de los niños no tiene que ver con el tema del divorcio, puesto que el divorcio es entre un hombre y una mujer que contraen matrimonio, y hay familias que tienen hijos, hay familias que no tienen hijos, o sea, perdón, hay matrimonios que tienen, y hay personas que tienen muchos hijos sin haberse casado nunca. Aún así, tangencialmente tiene que ver desde el punto de vista de que cuando una pareja se rompe, ya sea una pareja legalmente casada o una pareja junta, hay que regular todo lo que tiene que ver con los niños. Si el hecho que A ver, ¿hoy día sigo con Juan Carlos o no, sigue conmigo? Ah, sigue ya, conmigo. Ok. Hoy día cambio pareja. Cambio de pareja, me parece. El hecho que nosotros no tengamos ya una relación de pareja, que no estemos juntos, que se haya muerto el amor, no quiere decir en lo más mínimo que la relación con respecto a los niños debe cambiar. O sea, uno es padre hasta que se muere. Claro. Entonces, que y eso es algo que se da mucho aquí. El tema de utilizar a los niños como moneda de cambio. Lo utilizan tanto sí, los hombres como sí, las mujeres. Es parejo. O sea, y eso es un detalle que me interesa dejar súper claro desde un principio. La pensión de alimentos no está relacionada con las visitas. Son dos derechos diferentes que no se relacionan entre sí. La relación es que estamos hablando del mismo niño y de los mismos padres. Pero legalmente, ¿por qué? Hay muchas personas que dicen, pucha, si yo lo demando o la demando de pensión de alimentos, me va a exigir ver a los niños. Claro. O dicen, donde no ha pagado la pensión de alimentos, no puede ver a los niños. Son dos cosas que no tienen ninguna relación. ¿Ya? Hoy en día ustedes saben perfectamente que la tuición que se le llamaba antes, que ahora se llama cuidado personal, la puede tener cualquiera de los dos padres. Antes era las mujeres. Las mujeres por el solo hecho de nacer mujeres. Perdón, el cuidado es ambos padres. Ambos. ¿Inclusive los abuelos también o solamente los no, padres? Es que, sí, no, los abuelos también lo pueden solicitar, pero es que esperad un minutito. ¿A qué voy yo? A que hasta hace poquito, 3-4 años atrás, los niños eran propiedad privada de la mujer. Solamente por el hecho de haber sido la madre, automáticamente tenías la tuición. Y poder quitarle la tuición a una madre era prácticamente imposible. O sea, yo conozco casos terribles y aún así no había ningún juez que fuese capaz de quitarle los niños a la mamá, porque era la mamá y los niños en ninguna parte del mundo están mejor con su mamá. ¿Ya? Eso menos mal que se cambió. Eso ya no es así. O sea, desde hace aproximadamente unos 2 años atrás, el cuidado personal, que es lo mismo que la tuición, lo puede tener cualquiera de los dos. No es un tema que sea relativo específicamente a la mujer como era antes. Y es un tema que tiene que ver con el hecho que de la persona que de verdad está cuidando a los niños. O sea, si nosotros nos separamos y los niños, yo me voy de la casa y te dejo a ti los niños, automáticamente por el hecho de ser tú el padre que se queda con sus hijos, tienes el cuidado personal. Y yo para poder, o sea, ¿se acuerdan antes que uno decía así como, ah, no, pero es que voy a ir a carabinero porque yo soy la madre y te voy a quitar los niños? ¿Mm? Ya, pues, ahora eso no existe. El que se va pierde su derecho. Los derechos se pierden por el no uso y se pierden. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que le interesa al tribunal? ¿Qué es lo que hemos estado hablando durante todas estas veces? ¿Qué es lo mejor para los niños? Pero si se va porque los niños estén mejor, porque hay mucha violencia, porque ven demasiadas cosas los papás. Ya, pero es que ese... Y yo tomo la decisión en irme y te dejo a ti con los niños. Ya, pero es que ese es un argumento... A ver, ¿quién está ejerciendo la violencia? ¿Tú o yo? Es que no sabemos. Es que por eso te digo, yo puedo decir que a lo mejor tú me estás ahí acosando mucho, me estás ahí levantando la voz, todo el tema. O yo también puedo maltratarte. Pero es que tomo la decisión, ¿sí?, para que mis hijos no vean eso. Sinceramente, en 20 y tantos años de ejercicio nunca he visto eso. O sea, por lo general, ¿qué es lo que, o sea, tú desde el punto de vista que, qué es lo que dice uno? ¿Qué es lo que uno ve mucho? No, pero es que sabes que Rodrigo a mí me maltrataba, me insultaba, me pegaba, no me dejaba trabajar. Si es así de malo, ¿cómo me voy sin mis hijos? Porque una persona que es así de mala es mala en general. Es que no sabemos qué. Pero me entendí. ¿Me entiendes para dónde voy? No, pero me entiendes para dónde voy. ¿Sí? O sea, en el fondo, el argumento de decir, yo me fui de la casa porque él era una mala persona y me trataba pésimo. Uno dice, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué dejaste a los niños? O sea, si los niños están tan, quizás los niños no están recibiendo los golpes directos, pero están viviendo en una situación de violencia, de insultos. O sea, si yo estoy con una persona que a mí me maltrata, y me voy con mis hijos, no se los dejo. Si es una mala persona. ¿Entendí? Y ahí no es, no entonces, existe el argumento el denuncio de... que te puedan decir, no, tú te llevaste a los hijos sin... yo tomo a los niños, me los llevo. No me voy. Ahora, por lo general, ¿qué es lo que uno, desde el punto de vista de las leyes, le pide? Que haga la denuncia por violencia, de todas formas. Pero en el fondo no hay ningún problema si yo me voy y me llevo a los niños. Eso no significa pasar a llevar ninguna ley. Entonces, el argumento de después decir, ¿sabes qué? No sé, yo me fui de la casa porque Rodrigo era pésimo conmigo. Y no sé, 6 meses después, voy ante un tribunal y le digo, ¿sabes? Al juez que quiero recuperar a mis hijos porque yo me fui de ahí porque Rodrigo me trataba pésimo y me pegaba. El juez lo primero que me va a preguntar es, ¿y por qué no se llevó a los niños? ¿Cómo dejas a los niños con una persona violenta, agresiva? Entonces el argumento de la violencia, por lo general cuando las personas arrancan de una situación de violencia, arrancan con los niños, no arrancan solos. ¿Ya? Bien, y después de eso, queda el cuidado, lo tiene la persona que tiene a su cargo los niños, puede ser hombre o puede ser mujer, da lo mismo, ¿ya? Por ley hay que asistir a un centro de mediación. La ley exige que para poder fijar las pensiones de alimentos, los regímenes de visita, es necesario primero asistir a la mediación. En la mediación tienen que estar los dos. No te quiero ver, no te quiero ver, no quiero oír tu voz. ¿Puedo ir individual y denme una hora y después no? No, la mediación necesariamente son los dos. Pero el punto importante es que la mediación es voluntaria. Si yo quiero voy y si no, no. Pero por ley es obligación. Sí, pero es obligación el que... A ver, si yo te quiero demandar a ti por pensión de alimentos, por obligación tengo que ir a mediación. Se pueden dar 3 escenarios diferentes. Que tú te presentes en la mediación, conversemos y a través del trabajo de los mediadores lleguemos a un acuerdo, y ese acuerdo es lo mismo que hubiera habido un juicio, tiene las mismas características de un juicio. Perdón. Que tú te presentes igual, pero nos pongamos a discutir y no lleguemos a ningún acuerdo, o que tú no te presentes. Si tú te presentas pero no hay acuerdo, o si tú no te presentas, a mí el centro de mediación me da un certificado de mediación frustrada. O sea, no se pudo llevar a cabo la mediación. Y con ese certificado podemos iniciar un juicio. Entonces, por ejemplo, en los casos de violencia. En los casos de violencia no hay igualdad de circunstancias, por lo tanto no se puede llevar a cabo la mediación. Pero la persona igual tiene que ir al centro de mediación, informar que tiene una causa de violencia en el tribunal de familia o en el tribunal del crimen, y le van a dar inmediatamente el certificado de mediación frustrada. Pero no nos podemos saltar el paso de la mediación. Por ley tienes que tenerlo. O sea, si presentas una demanda... Pero en la mediación, ¿qué me van a pedir a mí? ¿Qué, o qué conversan con ambas conversan. Personas? ¿Pero qué? En este caso somos nosotros. ¿Qué es lo que va a decir el mediador? Ok, ustedes ya no están juntos, ¿cuántos hijos tienen? ¿De qué edades? 5 y 8. ¿Están en el curso? ¿Están en el colegio? ¿No están en el colegio? Ok, ¿cuánto es lo que usted, caballero, le puede dar a sus hijos para como pensión de alimento? ¿Qué es lo que usted, señora, necesita para que los niños puedan vivir, mantener su estado de vida? Y entramos a conversar. Ahora, como te digo, esa conversación puede ser que yo diga, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que Rodrigo me dé 100 lucas. ¿Y tú estás de acuerdo? Y dices, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ok, el mediador lo escribe, nosotros lo firmamos y quedó listo. Y se acabó. El centro de mediación presenta ese documento en el tribunal de familia. Ambos pueden ir con sus abogados. Es que no es necesario. No es necesario porque la mediación es absolutamente voluntaria e informal. Es un tema de conversar entre las dos partes, nada más. Ya. Lo que pasa es que el mediador es un tercero objetivo, que en el fondo su trabajo es tratar de que estas dos partes se pongan de acuerdo. Aliviarle al tribunal. Exacto. La idea es tratar de no judicializar, y la idea es que las personas puedan conversar y ponerse de acuerdo. Ya, y luego después... En ese caso específico, va al tenemos tribunal. Las dos alternativas, una que no quiso la persona y ahí se hace el tema frustrado. ¿Cómo se llama? La certificado de mediación frustrada. Certificado de mediación. Es un documento que les entrega el centro de mediación diciéndole, en este caso donde yo te demandé, me lo van a dar a mí. ¿Mm? Y me van a decir, ¿sabe qué? Bueno, en otro caso, o sea, don Rodrigo cero. No quiso llegar Juan a ningún Carlos, acuerdo. Juan Carlos no quiso llegar a un acuerdo o definitivamente, o sea, lo hemos citado dos veces y él no viene, o sea, está claro que no quiere. ¿Hay un tiempo de citaciones? No. Y la otra cosa interesante, el centro de mediación, por ejemplo, no requiere la dirección. Lo puede hacer por teléfono. Uno lleva el número de teléfono y le dice, ¿sabes qué? Necesito demandar a Juan Carlos que no me ha estado ayudando con los 8 hijos que tenemos en común. Ay. Ya. ¿Eh? Yo no voy a repetir lo que él dijo. Ya. No tengo la dirección, no sé dónde está, porque se fue de la casa y nunca más supe de él, pero tengo el número del teléfono celular. Y el centro de mediación lo llama por teléfono para decirle, ¿sabe qué? Está aquí la señora Fabiola y necesitamos juntarnos para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo, qué sé yo. Ahora, en esa misma llamada, a lo mejor Juan Carlos puede decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado, yo no voy a ir. Y ante eso, no vamos a hacer una segunda citación. Se hace una. Ahora, si el señor Juan Carlos dice, no, sí, en realidad, sí, sería bueno, porque en realidad yo también quiero ver lo de las visitas, entonces, conversémoslo. Y no sé, por el día que estamos citados no aparece, llama por teléfono diciendo, ¿sabes qué? Tuve un problema de trabajo. Pero ahí hablaste de visita, estábamos hablando de... pero es que... Pues a se ver. Mezclan ambas al tiro. Lo que, no, no es que o se mezclen. Se pueden hacer las negociaciones. No, porque aquí Juan Carlos me mezcló, porque Juan Carlos pidió las visitas. Cuando lo llamaron porque yo estaba pidiendo pensión de alimentos. Por eso, pero el mediador puede hacer... Puede mezclar, tema, sí, puede hacer las dos los cosas. Los dos temas, sí. Ya, la visita al tiro y la pensión. Claro, que es una buena herramienta de negociación. Ya. Yo doy y yo pido. ¿Cuánto es lo que el padre o madre puede pedir por el tema de la visita o lo que él quiera? No, las visitas no están establecidas. Espérate, en los alimentos sí hay un montos mínimos. Ahora, esos montos mínimos son bastante elásticos. En estos momentos están, bueno, ahora cambia de nuevo el sueldo mínimo, pero pongámosle que están cerca de los 90.000 pesos por niño. Por niño, ¿ya? ¿Ya? Más o menos, relativo, ¿ya? Porque no sé en cuánto va a quedar ahora con el sueldo, porque hay que hacer las tablas. Porque las pensiones de alimentos se fijan en base a sueldos mínimos, por lo tanto aumentan todos los años en junio. Cuando aumenta el sueldo mínimo, aumenta la pensión. Pero no es un reajuste automático. La persona que está recibiendo una pensión de alimentos tiene que ir al tribunal de familia y solicitar que se haga el reajuste correspondiente. Si no va, no se lo van a hacer. ¿Ya? Está establecido, como te decía, un mínimo de aproximadamente 90.000 pesos por niño. Ahora, en el caso nosotros con Juan Carlos, que tenemos 8 hijos. Te va a salir caro, cabrito. O sea, si él, no sé, está ganando 400.000 pesos, jamás me va a poder dar 90.000 pesos por niño. Porque más encima, el máximo que se le puede descontar a una persona es el 50% de su sueldo. Si Juan Carlos gana 400, a lo máximo que yo puedo optar es a 200, que es la mitad de su sueldo. Entonces, por eso te decía, el mínimo es como relativo. Porque va a depender de las circunstancias. La pensión de alimentos. ¿Inclusive si la mujer trabaja? Sí. Si el hijo. O sea, la obligación de mantener a los niños es de ambos padres. O sea, es en los tribunales se da muchísimo que cuando va una mujer y dice, no, pero es que él me tiene que dar porque yo necesito. Porque hay que pagar el arriendo, la luz, el agua, el gas. O sea, la pensión se llama de alimentos, pero es de todo lo que necesito para vivir: la ropa, el colegio, el médico, todo. Y el niño necesita 400.000 pesos, el juez le va a decir, ok, ¿y con cuánto es lo que usted aporta? Porque la obligación de mantener de los niños es de ambas partes. Ahora, ese aporte va a ser de acuerdo a lo que cada cual gana. Si Juan Carlos gana 400 y yo gano 300, lógicamente no podemos irnos mitad y mitad, pues si él gana más que yo. Claro. Entonces, esos son todos esos juegos que tiene que hacer el juez. El juez, para fijar una pensión de alimentos, ve. ¿El juez o el mediador? Es que el mediador no toma decisiones. El mediador es solamente un facilitador para que nosotros conversemos. Pero si nosotros como pareja no logramos ponernos de acuerdo, la decisión no la va a tomar el mediador. Ah, ya. El mediador es un facilitador entre nosotros, para que nosotros conversemos. Pero si no hay acuerdo, él no puede cortar el queque, en lo más mínimo. Aquí solamente el queque lo corta el juez. Ahí sí vamos ante el juez y digo, mire, ¿sabes qué? Las necesidades de los niños son porque el colegio, en ropa, en medicamentos, yo gasto tanto, necesito tanta plata. Y por lógica, Juan Carlos se va a defender y va a decir, o sea, ok, pero yo gano tanta plata y también pago arriendo y pago comida y pago ropa. Entonces, en el fondo, hay que ver cuáles son las necesidades de los niños y cuáles son las posibilidades de el padre en este caso. Y en base a eso, el juez fija una pensión de alimentos. Y la acreditación de todas las deudas que tenga hombre o mujer. También, pero ahí te digo el tiro. Por ejemplo, el subsidio, o el crédito hipotecario. No. Por eso, ahí, ¿qué es lo que se diferencian? Se diferencian las deudas reales, por decirlo de alguna manera. O sea, yo he visto, por ejemplo, liquidaciones de sueldo donde el fresco o la fresca tienen un ahorro voluntario de 200.000 pesos. Imagínate, ya sigamos con el pobre Juan Carlos, que lo tenemos hoy día, pese a que me dijo que no quería, lo tenemos hoy día. ¿Ya? Gana 400.000 pesos. Él, ¿qué es lo que él hace? Va a su AFP y le dice que él quiere tener un ahorro voluntario de 200. Por lo tanto, su liquidación va a decir que él recibe 200.000 pesos. Pero porque tiene un ahorro voluntario. O sea, eso no es un gasto que sea obligatorio ni nada por el estilo. Y yo eso lo he visto. He visto liquidaciones de sueldo que reciben, no sé, pues de 500.000 pesos reciben 150. Pero cuando uno empieza a revisar, tiene la cuota del equipo de fútbol de la empresa. Tiene la cuota del crédito de no sé qué, que se fueron de vacaciones. Tiene un ahorro voluntario. Tiene un ahorro de vivienda. Entonces uno va viendo y uno revisa cuáles son los descuentos que se están haciendo. O lo que decías tú, ya, el crédito hipotecario es lógico. Es un gasto que está dentro de lo lógico. Pero, no sé, pues, El lindo Juan Carlos cambia el auto una vez al año. Entonces tiene un crédito automotriz. Y si tú vas y tú en el tribunal se piden todos esos antecedentes. Entonces, ¿qué va a tener el juez? Va a tener el certificado del registro civil de cuál es el vehículo que tiene Juan Carlos. Y resulta que Juan Carlos tiene un vehículo 2016, ¿no? Un Audi. Audi 2016. No, o sea, y eso significa bencina, patente, seguro, permiso de circulación. O sea, si tienes 8 hijos, no podés tener un Audi. Entonces, lógicamente, ese gasto no es decir, caballero, ¿sabe qué? O sea, este gasto es porque usted quiso, no son gastos necesarios. ¿El tribunal puede declarar que él tiene que vender el vehículo para solventar los gastos? No lo puede obligar a vender el vehículo, pero le van a fijar una pensión de alimentos bastante más alta de lo que él presupone, y por lo tanto mantener el Audi se le va a hacer un poquitito difícil. Y eso, el tiempo que se demora en que el tribunal determine cuánto es el monto, ¿es rápido? Sí, los juicios orales en este momento están durando 2-3 meses. Igual que el tema de separación, ¿sí? Casi todos duran 2-3 meses. Sí, porque en el fondo, a ver, en un juicio en familia hay dos audiencias, dos tipos de audiencia. La audiencia preparatoria, que es la primera audiencia, cuando uno la primera vez que va, donde el juez también tiene la obligación de tratar de llegar a un acuerdo, porque siempre es mejor, sobre todo porque estamos hablando de familia, siempre es mejor que las partes se pongan de acuerdo y conversen. Pero en esa primera audiencia se fija cuál es el objetivo del juicio, de qué se va a tratar esto. Si esto se va a tratar de alimentos, de visita, de divorcio, de qué es lo que es este juicio. Todo junto podría. ¿Y cuáles son los medios de prueba que cada una de las partes va a presentar? ¿Ya? Yo, en este caso yo voy a presentar los certificados de colegio de los niños, certificado de médico si es que alguno está en algún tratamiento o algo por el estilo. Todo lo que tiene que ver con cuáles son los gastos que yo tengo con los 8 niños. Y Juan Carlos va a decir, ok, yo voy a presentar mis liquidaciones de sueldo, voy a presentar todos los antes el recibo del arriendo donde él está viviendo, todos los gastos que él tiene, todos sus antecedentes. Después de eso viene una segunda audiencia que no se demora más de un mes en fijarse. Es relativamente súper rápido, donde se va a revisar de qué estamos hablando. Va a decir, ok, este juicio es de alimentos, va a presentar las pruebas la parte demandante, va a presentar las pruebas el demandado, y en base a eso entonces el juez va a dictar sentencia. ¿Por qué digo que son un tipo? Porque en el fondo cuando hay muchos documentos, puede ser que la audiencia de juicio se demore 2 o 3 audiencias, o sea, no necesariamente se van a revisar todos los documentos en una sola audiencia. Puede ser perfectamente que se den más de una. Pero en general el plazo no es más allá de 2 o 3 meses el juicio completo. Ahora, lo otro que hay que tomar, otra cosa que es importante, es que los juicios, o sea, las pensiones de alimentos no están escritas en piedra. Eso quiere decir que si el día de mañana, por ejemplo, uno de mis hijos tiene una enfermedad que requiere un tratamiento, o tan sencillo como pasan, como ingresan al colegio, a lo mejor había uno muy chiquitito cuando se fijó la pensión de alimentos que estaba en algún jardín o sala cuna, pero cuando ingresan al colegio hay que pensar en uniforme, hay que pensar en útiles, hay que pensar en trabajo, de repente hay que pensar en furgón para que los lleve al lugar de su colegio, porque si yo estoy trabajando no lo puedo andar, no me dan los horarios. Entonces lógicamente mis situación cambió y la cantidad que yo tenía fijada, que hasta el momento a lo mejor me servía, ya no me sirve, no me alcanza, y por lo tanto tengo la posibilidad de pedir un aumento en pensión de alimentos porque se cambiaron el estado en el que yo estaba. Lo mismo le pasa a Juan Carlos. Si Juan Carlos, por ejemplo, se queda cesante, o si Juan Carlos tiene más hijos, o sea, ya estaría el 9, el 10, no sé. Lógicamente eso implicaría que los gastos de Juan Carlos han aumentado. Y al haber aumentado, él tiene la posibilidad de solicitar que se haga una rebaja en la pensión de alimentos. Pero tanto el aumento como la rebaja son juicios nuevos. O sea, hay que partir de nuevo de cero, ir a mediación, citar para ver la posibilidad de, oye, no sé, en mi caso, Juan Carlos me dice, oye, ¿sabes qué? Me quedé cesante y encontré otra cosa, pero ahora ya no gano 400, ahora gano 300. Y lógicamente no puedo seguir cubriendo la pensión de alimentos. Detalle importante, la pensión de alimentos solamente la modifica el juez. Así que ojo a las personas que pagan pensión de alimentos. No es un tema de decir, ah, es automático. Ah, me quedé cesante, no pago sí, más. Sí, porque ahí va el tema de que a mí me van a obligar a abrir una libreta de ahorro, ¿no? O exacto, el tribunal te abre la libreta de ahorro y yo tengo que todo pasar a través de la libreta de ahorro. Exacto. Porque muchos han tenido problemas. Exacto. Realmente que yo te paso la plata directa. No, no. Él nunca me pasó la plata. No. La libreta de ahorro. Perdón, ¿y hay una fecha para depositar también? Todo eso sale en la sentencia. Ya. La sentencia dice. Exacto. Y de ahí hay. El tribunal le entrega a la persona que va a recibir el dinero un oficio para que abra una cuenta en el Banco Estado, una cuenta ahorro. Esa cuenta es solo y exclusivamente para la pensión de alimentos. A veces, en la mediación, para hacer las cosas más rápido, uno dice así como, ah, pero yo tengo una cuenta RUT. Ah, deposítenla en esa cuenta. Mal hecho. O sea, tiene que ser una cuenta individual. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se da alguna diferencia, se da un no me pagaste o pagaste menos o te atrasaste o lo que sea, toda la plata que está en la cuenta se entiende que viene de la otra parte. O sea, si yo abro una cuenta de ahorro que me pide el tribunal, se entiende que toda esa plata viene de Juan Carlos.

estamos de regreso aquí en su gran programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas, junto a Rodrigo Carreño. Éjale, éjale. Fabiola González. González Quintero. Quintero. González Quintero, González Quintero, González Quintero. Y trabaja. Somos 26 millones en el mundo, así que somos más de la población. 26 millones aproximados los González. Ya, volviendo un poco al tema, pero también queremos informarle a la gente, y si tienes alguna duda, ¿por qué miras tanto a la hora? ¿Tienes que ir al chocolate? No, porque está el tema. No, ¿te no, invitaron a almorzar? No, porque ojalá. No, tengo que ir a hacer una visita domiciliaria. De hecho. Ya. No, pero más tarde. No, por el tema de que al final no vamos a alcanzar a tocar el tema de las visitas. Ya, pero... Nos está quedando poco tiempo. Pero y después vamos... No, por supuesto. La semana subsiguiente. Lo que sí vamos a hacer es el aviso público. De utilidad pública. Servicio de utilidad pública. Centros de mediación, porque hemos estado diciendo a la gente que tienen que hacer mediación. Sí. Pero lo importante es decirle dónde están. Ya. Ya, esto es cosa de que se acerquen directamente. Hay una corporación que se llama... A ver, el Ministerio de Justicia tiene centros de mediación licitados que están en una lista oficial, que son los que están directamente trabajando con ellos. Ahí está la corporación Ascenso Sabia. No me pregunten qué significa eso, porque sé que en algún minuto me lo dijeron. Está en Eduardo Cordero. Así, al lado del número, al lado de la Casa de Adulto Mayor. Ascenso de subir y sabia de la sangre de las plantitas. Ah, mira, tú no tenías la menor idea de qué lo que era. Yo juraba que era una persona. Así como ascenso, el señor Ascenso. Sabia, ya. Entiendo, la sabia de la planta. Bueno, ese centro de mediación está en Avenida Eduardo Cordero, 0127. Te voy a dejar el papelito, Juan Carlos, las direcciones, por si la gente después los pregunta. Me parece muy bien. Oye, tengo una pregunta para ti. Espera, y hay otro segundo. Perfecto. Que es uno que es de la Municipalidad de Puente Alto, que está en el edificio blanco en la Municipalidad Vieja. Ahora sale más fácil decir dónde está la farmacia popular. Sí, es Balmaceado 65, tercer piso. Bueno, tiene la oficina Rodrigo, ¿no? Sí, la concejal, yo no. Perfecto. Yo trabajo con la concejal. Ah, no sabía que estabas ahí. El segundo piso están los concejales. Ah, y en el tercero está la OPD. Ya. Ahí hay un centro de mediación que es también absolutamente gratuito. Y se pueden acercar a cualquiera de ellos, entonces es cosa de ir nada más. ¿Ya? Te preguntaban dónde atienden, cuánto sale y cuáles son los servicios que tú estás brindando, que están brindando acá. Corporación de Asistencia Judicial. Estamos ubicados en pleno centro de Puente Alto, en la calle Izaguirre 50. Por favor, 50 y no 050, porque la gente del 050 ya nos odia profundamente porque llegan a golpearle a ellos. Ya, esto es Izaguirre llegando a Conchitoro. Me parece que antes había ahí algo de Telefónica, porque la gente por mucho tiempo llegó preguntando ahí por Telefónica. Ahí estaba Movistar, ahí iba a pagar las cuentas de en Movistar. En ese local donde estaba antes Movistar, que es ahí en esa cuadra donde están todas las ventas de muebles. En el medio de eso, en el 50, está la Corporación de Asistencia Judicial. Nosotros atendemos en forma absolutamente gratuita. Nosotros no cobramos ni un peso. Y lo que hablábamos la primera vez es que en la primera etapa, que es la información y orientación, está abierta absolutamente todo aquel que quiera ir. O sea, yo les decía la otra vez, si viene Farcas a preguntarme sobre una pensión de alimento, yo tengo que darle la información. Pero para el patrocinio de un abogado, o sea, para que el abogado tome la causa, ahí viene el corte. Ahí sí que viene el corte. ¿Tiene que ver con el registro social de hogares? ¿En qué porcentaje? Una de las formas es el registro social de hogares. En este minuto estamos con un corte en el 40%. O sea, todos aquellos que estén bajo el 40% ingresan de forma automática. No requieren absolutamente ningún antecedente. Todos aquellos que están entre el 40 y el 80% en la nueva ficha deben ser calificados por un asistente social de la corporación. Nosotros somos 4 que estamos todo el día, y ahí entonces ya hay que ver las personas que o bien no tienen ficha o bien tienen más del 40% en la ficha, deben ser calificados por un asistente social. Requerimos todos los documentos de cuáles son los ingresos que hay en su grupo familiar. No es de la persona, es del grupo. Porque a veces hay uno que está cesante, pero hay otro que trabaja. sea, no es, hay que empezar a ver cuánto es la plata que la familia tiene y esa plata en qué se gasta. Si pagamos dividendo, arriendo, luz, agua, gas, comida, locomoción, todo eso se va descontando y vamos sacando la cuenta. Hoy acá Sonia Vega Jara dice, oye, qué interesante programa, muy entretenido. Gracias, don Rodrigo, por este aporte que nos da a la comunidad, a traer gente tan valiosa. Ahora, entre todos estos temas, ¿por qué no hablar de repente sobre la educación sexual en adolescentes y jóvenes? Ya que todos estos problemas que están hablando tienen que ver también básicamente con eso. Es un poco lo que estábamos hablando nosotros mientras escuchaban a se me olvidó el nombre del cantante, que me gusta mucho. Franco De Vita. Franco De Vita. Nosotros estábamos conversando el tema de que es básicamente tremendamente importante el tema de la educación sexual. O sea, la única forma de prevenir no solo el embarazo, también enfermedades. Es la educación sexual. Sí. Hay más preguntas, ahora, ¿no? Ahora yo creo que ahí tiene que entrar alguien de salud, asumo. Ya estamos contratando gente, estamos buscando también. No, la verdad es que estamos viendo por el tema de los rótulos, que entró en vigencia ayer, me parece, el tema de la ley de los rótulos en el tema de la... Andrea Donoso te hace una pregunta. La Andrea es profesora y le parece muy interesante. ¿La corporación hace cursos o talleres en colegios? Sí. ¿Cómo se hace para acceder a estos cursos? Sí, no hay ningún problema. Tienen que acercarse a la corporación. En persona o pueden mandarme un correo. Que hable contigo. Por eso estaba pensando, es que de donde ando tanto en terreno, nunca estoy en la oficina, entonces dar el teléfono es una locura. Y peor darlo en la radio. Pero dile... Ah, no, pero tú la tienes ahí en el Facebook, ¿no es cierto? Sí, una buena profesora. Ok, dile entonces que le vamos a mandar inmediatamente mi mail. Que ella me mande un mail diciéndome, mira, ¿sabes qué? Me interesa esto. Fabiola Motocopa. ¿Tiene que claro, ser de Puente Alto la profesora, necesariamente? Es que, estamos trabajando en la comuna de Puente Alto. En el territorio. Claro. Puente Alto, no. Puente Alto, Pirque, San José. Exacto, Maipo, en la provincia. La provincia. Sí, porque nosotros somos la única corporación de la provincia. Entonces, todo lo que es la provincia, ningún problema. Está escuchando La Pintana ahora con su... Le puedo dar el dato de... Pero eso ya no lo podría hacer ahora, tendría que buscarlo en la oficina. Le puedo dar el dato de con quién tiene que contactarse en La Pintana. Sin ningún problema. Ya, ¿y alcanzamos o seguimos saludando a la gente que no está...? Yo no tengo... Tú eres el dueño de casa. O sea, mira, Carlos acaba de decir que estamos con el maravilloso Rodrigo. Quedan 3 minutos. Yo quiero también comentarle a la gente que nos acaba de llamar Claudio Valdivia, el hermano del Mago Valdivia, que también quería dar su aporte, pero respetando tu espacio sobre el tema judicial... lo vamos a dejar para una próxima vez. Así que le mandamos un abrazo gigante a Claudio Valdivia, nuestro amigo, mi amigo de los futbolistas. Ya, y también saludar a la Tami Roa, que es la ganadora de este curso para manejar, y me agradeció, me mandó un correo, me mandó un mensaje al Facebook agradeciendo el tema del curso y también pues ella participó durante los 4 martes que tuvimos junto con María Teresa y daba el aporte del tema de la obesidad en los colegios, de otros temas que también los tocamos y siempre todos los jueves comentó. Entonces martes. Ahora todos los martes. Y ahora yo dije, saben que aquí hay que ser bien bien claro. Ella siempre abortó durante todos los martes del mes y le regalamos el premio. Así que agradecida está del programa de la radio, de mí, de María Teresa Alvear y ahora de nuestra panelista. Oye, ¿lo va a usar ella al final o va a hacerlo? No sé, yo creo que vamos a hacer el contacto telefónico la próxima semana o si nos encontramos durante la semana... Para ver cómo entregarle el curso. Habría que organizar un paseo para cuando termine el curso. Para que, digo yo. A ver si aprendió. No, no. No, yo dije un paseo, no dije a ver si aprendió. Sí, es que a lo mejor sabe manejar. Yo no sé a quién va a dar, o a lo mejor ella misma, pero estaba muy agradecida. Si es que. ¿Y algo más, Fabiola? No, porque al final vamos a tener que dejar todo lo que es visita para. Ya, y hacer un chequeo rápido de cómo. Un checklist. Sí. A ver. Ya estamos conflicto, claro. Familia, conflicto, la pareja se separa, es necesario regular las cosas, mediación. Por obligación hay que ir a mediación. Yo le voy a dejar a Juan Carlos las direcciones de los 2 centros de mediaciones que hay acá, Uno es en Balmaceda, arriba de la Farmacia Popular. ¿Pero son los dos en Puente Alto? Sí, son de Puente Alto los dos. No, pero yo he visto muchos más centros de mediación en Puente Alto. Son independientes, no son licitados. Y hay algunos, porque había uno que está en la calle Las Nieves, el spa. ¿Ya? Que está al frente del tribunal, más o menos. En el costado, ¿sí? En la calle Las Nieves. Pero por lo que hemos estado recibiendo, parece ser que no están funcionando, porque nos está llegando la gente de vuelta, diciéndonos que han tenido problemas. Entonces, eso lo pusimos en conocimiento al Ministerio de Justicia, porque ellos son los que supervisan, y ellos tendrán que decir qué es lo que pasa con eso. Hasta el año pasado habían tres en Puente Alto. Ahora, en este minuto, están, que nosotros sepamos que estén funcionando, están estos dos, el Ascencio Savia y el de la Municipalidad. ¿Con eso ustedes están trabajando? Nosotros estamos trabajando con ellos dos. ¿Ya? No es, y eso, por favor, que les quede súper claro, la mediación es voluntaria. Porque de repente llega mucha gente diciendo, ah, es que yo no quería, pero si usted no quiere, si lo que le están ofreciendo no le no él quiere, lisillamente dice no. Y punto. Le dan el certificado de mediación frustrada. Y que no tenga miedo en las personas, porque le van a decir, no, es que te vamos a dar el certificado de mediación frustrada. No. Da lo mismo, no veremos en el tribunal porque yo necesito más plata o necesito... O necesito que otra persona sea la que tome la decisión y punto. ¿Ya? Y lo otro entonces, a la corporación, iniciamos la demanda y como les decía, el juicio son 2-3 meses, no es más que eso. Y un detalle importante que no había dicho, durante todo el desarrollo del juicio se fija lo que se llaman alimentos provisorios. O sea, se fija una cantidad de plata que yo recibo durante el desarrollo del juicio. Entonces yo no tengo que esperar los 3 meses para que Juan Carlos se ponga con sus 8 hijos, sino que desde el primer mes él va a tener una cantidad que me tiene que estar dando. Y dudas, consultas y horario, ya saben, el número del call center, 600-440-2000, pueden llamar y agendar una hora o hacer alguna consulta. Bueno, muchas gracias a toda la gente que participó el día de hoy en este programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Un abrazo gigante a María Teresa Alvear, que no pudo compartir con nosotros este programa. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Fabiola. Y muchas gracias a todos los auditores de Radio Puente Alto y del programa Yo Te Ayudo, Tú Me Ayudas. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, en este mismo espacio. Yo te ayudo, tú me ayudas.